vamos con las palmas arriba. Porque llegó la nueva luna. ¿Oíste? Y esto es no apto para cardíacos. Puedo seguir. Y ahora yo